El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Óscar Rentería. Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy jueves 4 de junio del año 2020. La frase del día es de Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay, que le entregó una entrevista muy bonita ayer a todos los compañeros del VAR. La frase es esta: ninguna peste nos mejora o nos hace mejores personas. La enfermedad lo que hace es destartalarnos. Nos mejora la educación, la cultura y el entendimiento. Don Óscar Rentería, ¿cómo está usted? Bien, César, gracias a Dios, muy bien. Un saludo muy especial para usted y para todos nuestros oyentes del Pulso en Colombia y en el exterior. César, como la Dimayor no ha sido capaz de solucionar sus problemas internos, como el ministro Lucena tampoco cumplió hasta ahora con las fechas, y como al ministro de Salud se le enredaron los protocolos, no me queda sino una salida. Señor presidente Iván Duque, usted, por el buen manejo y las decisiones tomadas en el COVID-19, ha ganado muchos puntos favorables para su gobierno. Gane más puntos y reconocimientos. Ayude directamente al fútbol, porque los demás hasta ahora no pudieron. Le hago una pregunta, don Óscar. ¿Cómo se arreglan los problemas internos de la Dimayor? Que cedan los 11 que buscan el poder y que están en la oposición, o que cedan los 25 que defienden la gestión presidencial. Que el presidente, por intermedio de sus ministros, les diga: o arreglan esto ya o no hay fútbol hasta el próximo año. Pero también hay un tema. Los protocolos se presentaron el 15 de abril, hace mes y medio. El ministro de Deportes hizo lo que tenía que hacer, establecer las fechas de acuerdo a la visión de ese protocolo. La aprobación del protocolo y la continuidad del protocolo depende del Ministerio de Salud. Llevamos mes y 20 días y no ha sido posible que eso pase. ¿No le parece muy extraño? Yo escuché al ministro Lucena decir lo siguiente: palabras más, comas menos. Dijo: tal día empezamos con los entrenamientos individuales. Estaba seguro de eso. Tal día empezaremos con los entrenamientos colectivos. Y no cumplió. No se cumplieron las fechas que dio. Esa es la verdad, no se cumplieron. Pero no se cumplieron por una sencillísima razón, porque los equipos no pueden entrenar de una individualmente sin que exista la aprobación del Ministerio de Salud y sin que los protocolos contemplen los exámenes a través de las pruebas. Entonces, no es culpa ni del uno ni del otro. Yo creo que el tema está en manos hace un mes y 20 días del ministro de Salud y no se ha pronunciado. Yo sé que tienen muchas ocupaciones, sé también que el fútbol no es prioridad, pero es que es mes y medio en una actividad que tiene tanto derecho como cualquier otra. Permítame, César, ponerlo en manos del presidente. Permítame simplemente eso, a ver si salimos del problema. El gol de hoy fue en un partido Colombia-Argentina, donde Colombia 2-1 al equipo suramericano el 20 de noviembre del año 2007 en el Estadio El Campín, eliminatoria a Sudáfrica 2010. Lo marcó y fue el primero para el empate parcial Rubén Darío Bustos de tiro libre, y así lo relató el Tato Sanín. Le tenemos pavor a los dos y va Bustos, por fin va Bustos. ¿Cómo está la distancia de la barrera argentina? La moderada sobre portería sur del estadio Nemesio Camacho, El Campín de Bogotá. El grito de gol. El gol viene jugando. Póngame el efe colombiano. Si lo hace Bustos, le hacemos un busto. Le va a pegar Bustos. espectacular gol. ¡Qué imponencia de gol! Este pedacito de Cúcuta, este pedacito de Norte Santanderiano, este hombre de Lira con Colombia. ¡Qué gol! ¡Qué gol, Colombia! ¡Qué gol de mi patria! ¡Bustos, Dios te pague! ¡Colombia con Bustos tiene uno! ¡Argentina uno! ¡Qué golas, Rubén Darío Bustos, y qué narración la del Tato Sanín! Empezó en América por allá en 1999, terminó en el Cúcuta en el 2013, hoy tiene 38 años, estuvo en Brasil con Gremio, con Internacional, jugó también en Millonarios, en Atlético Nacional, en Boyacá Chicó, un gran cobrador de tiros libres. Bueno, les fue muy bien en el pronóstico del gol antes de cobrar Bustos, al Tato y a usted, lo reconozco. Quiero decirles además que Bustos pues no nació en el Valle del Cauca como se pensó desde un principio por jugar con el América. Él nació en Villa del Rosario. Vale la pena destacar que con América fue campeón en el 2000, en el 2001 y en el 2002. Y llegó a la semifinal de la Copa Libertadores en el 2003. Defendió los colores de la Selección Colombia en el año 2003. Al día siguiente de este partido, los titulares de la prensa fueron los siguientes. El Tiempo. Con Tocata, Colombia le ganó 2-1 a Argentina. Bustos le ganó el duelo a Riquelme. Olé, en Argentina, no era para perder. Arbitraje polémico. La Nación, también de Argentina, Bustos fue un Riquelme para Colombia. Clarín, en Buenos Aires, tituló así. A la Argentina no le alcanzó el oficio para evitar la derrota y un retroceso. Finalmente, el Mercurio en Chile. Colombia se hizo grande a costa de Argentina. ¿Sabe qué fue lo que sucedió en ese partido, Oscar? Resulta que 3 días antes, el 17 de noviembre, Rubén Darío Bustos había hecho gol de tiro libre a Venezuela. Y en este partido se habían presentado, creo que 2 oportunidades, y había cobrado otro jugador. Por eso insistíamos en que Bustos tenía que ser el encargado de patear. Messi había marcado para Argentina, le quitó un invicto a Agustín Julio de 876 minutos y fue el segundo gol de Bustos, ambos de tiro libre, en 10 presencias con la Selección Colombia. Juan Fernando Marín Rodríguez, desde Yopal, Casanare. Para el 2002 se fundó un equipo llamado Pumas de Casanare. En el 2003 quedó subcampeón del torneo de ascenso enfrentando al Boyacá Chicó, partido polémico porque el gobernador de Casanare para ese tiempo se metió a la cancha y peleó a puños con Eduardo Pimentel. ¡Qué raro! Finalmente desapareció en el 2006 cuando vendió la ficha al Real Santander. ¿Ustedes tienen algún apunte del equipo? ¿Conocen Yopal en Casanare? La verdad es que no conozco Yopal. Me han invitado muchas veces, pero voy a ir a Yopal y me encantaría conocer esa linda tierra. Creo que usted ha hecho un resumen muy claro de Pumas de Casanare. Espero que me invite también cuando vaya a Yopal. Yo he conocido gente de Yopal, infortunadamente por fuera de esta ciudad, y me cuentan cosas muy bonitas y muy buenas de la ciudad y de su gente. Fernando Herrera Zapata escribe a elpulso@caracol.com.co. Los escuché decir ayer que el reinicio del fútbol en Colombia se había pegado una embolatada tremenda. En mi opinión, por lo que les vengo oyendo hace días, es que el ministro Lucena no está de acuerdo con que el fútbol se inicie. En todas las entrevistas dice lo mismo y le preocupa que el pico más alto de contagio todavía se demora. Fernando, como yo conozco al ministro Lucena, le puedo decir que él no es enemigo de que el fútbol regrese. Lo que pasa es que le sobraron de pronto algunas entrevistas y le faltó ejecución. Y cuando quiso ejecutar y dar fechas, pues simplemente no se cumplieron. Pues no sé, pero me siento a veces aturdido, molesto, muy incómodo, porque no es posible que todos los demás sí puedan y nosotros no. Pero Óscar, es que la parte del gobierno que le corresponde al ministro Lucena la hizo. Él estableció las fechas, recibió el protocolo, hizo 10 preguntas y se las respondieron, 10 observaciones. Luego el tema pasó a quien debe dar la última palabra, que es el Ministerio de Salud. Esto siempre ha estado en manos del Ministerio de Salud, como la pandemia del coronavirus. Hizo 10 preguntas, las respondieron al otro día y se ha quedado callado, no ha vuelto a hablar. A mí sí me parece que algo extraño está sucediendo. Nos escribe desde la ciudad, bueno, no dice la ciudad, Yair Suárez nos comparte 5 partidos importantes de selecciones y 5 del fútbol colombiano. Escojan uno de selecciones: Brasil-Alemania, Brasil-Italia, Brasil-Argentina, España-Alemania, Inglaterra-Francia. Brasil-Argentina. Yo escojo Brasil-Alemania. Y los enfrentamientos del fútbol colombiano: Nacional América, Nacional Millonarios, Millonarios América, Nacional Medellín, Cali América. ¿Cuál es el suyo? Cali América, Cali América. El mío sería Millonarios Santa Fe, que no lo pone él, pero de los que pone él, Nacional Millonarios. Gracias a don César y al reverendo Rentería. Desde Houston, Ave María, no podía faltar. Desde Houston, Carlos Chiquillo. Tengo una apuesta con un amigo con billete de por medio. Y no me vayan a salir que son diferentes épocas y que es muy difícil comprometerse. Háganlo con valor. ¿Quién ganaría este partido? ¿Colombia del Mundial del 90 con Asprilla al 100% o Colombia del Mundial del 2014 con Falcao 100%? Carlos, primero, para ponerlos las pilas, ¿cómo César y yo vamos en la apuesta? ¿Cómo vamos ahí? Pero bueno, ya en serio, aún con Asprilla y Falcao 100%, primero le digo que no hubiéramos ganado ninguno. Pero para mí, es decir, ningún mundial, pero para mí, más cerca hubiéramos estado con la selección del 2014 en Brasil. Es un partido que es imposible de poner a jugar, porque son épocas distintas, y es solo un tema de suposiciones. Yo le repito lo que alguna vez manifesté cuando hablábamos del Mundial del 90. Esa fue una generación brillante. Un equipo que colectivamente era más que todos los que han existido de Selecciones Colombia. Pero lo que hizo la selección del 2014 no lo ha hecho ninguna otra. Llegó quinta en un campeonato mundial de suma exigencia. Yo creo que esa hoy tendría una mejor figuración. Henry Alfonso Hernández Rincón dice: una inquietud, tenía 10, 11 años, años 71-72, y recuerdo una propaganda de Caracol que decía: Tosabes Elinovis, entrenador del equipo nacional de fútbol, dice: colabore con el envío del equipo nacional de fútbol a Múnich y gánese 2 automóviles. Inquietud, ¿recuerdan esa cuña? ¿Por qué se recurría a eso? ¿Era tan pobre la federación? En esa época nadie tenía plata. En los 70 el fútbol era bastante pobre, pero no recuerdo realmente la cuña. Yo no recuerdo tampoco la cuña, pero sí recuerdo que no solamente pasaba esto en el fútbol. Muchas ligas, muchas federaciones tenían que sacar el mate o la totuma, como dicen otros, a la calle para de limosna enviar sus deportistas a competir en el exterior. Daniel Torres nos envía su Colombia mundialista con Ospina, Armero, Yepes, Mina, Zúñiga, Rincón, Leonel, James, El Pibe y el Tren Valencia. Diego Hernández nos pide información sobre el Cali del 99. Le contesto que jugó la final con Palmeiras en la Libertadores. El Cali ganó en el Pascual 1-0, en Brasil perdió 2-1 y por tiros desde el punto penal 4-3. En la semifinal había eliminado a Cerro Porteño. Y para Giovanni Castiblanco, Marlos Moreno tiene que estar muy bajo de nivel para ser suplente en un equipo tan flojo como el Portimonense. Marlos empezó bien y se apagó, le cuento yo a usted, Giovanni. Ha jugado en equipos poderosos como Nacional, La Coruña, Girona, Flamengo y Santos Laguna en México, pero hoy día está en la pitadora. Sí, señor. Una pausita y seguimos en El Pulso. Humberto Luligua Aparicio. He escuchado con mucha vehemencia a don Oscar Rentería pidiéndole a los jugadores de fútbol que deben rebajarse los sueldos y que tengan consideración con los directivos, ya que no está entrando dinero y están en una difícil situación económica. También escuché que le pedía a Carlos Queiroz que se rebajara el sueldo. Señor Rentería, ¿no cree usted que está interesado más en cosas que a usted no le competen? ¿Se ha preocupado por los periodistas de Cali que no tienen con qué pagar los servicios públicos por la difícil situación? Humberto Luligo Aparicio. Primero, Humberto, le quiero decir que eso pasó hace mucho rato, pero mucho rato, y tuvo suficiente ilustración. Segundo, es que me parece a mí que los jugadores nuestros, pero no los que ganan poquito y no los que ganan mucho dinero, tienen que colaborar, y lo dije en aquella oportunidad, como lo han hecho los futbolistas de todo el mundo, los que ganan mucho dinero, que colaboren, como lo hemos hecho todos. Todos los que estamos hablando en este programa lo hemos hecho. Todos hemos tenido que colaborar, ni más faltaba que no. ¿Por qué no hacerlo entonces los jugadores? Y con relación a los periodistas de Cali, me duele, ¿sabe? Me duele y me duele muchísimo. Y tuve oportunidad de conversarlo con el presidente de la COR. Le dije exactamente lo mismo que usted. Le estoy ayudando a muchos para que usted se dé cuenta, pero como yo no tengo necesidad de publicar eso, pues simplemente se lo cuento para responder su correo. Héctor Pineda escribe a elpulso@caracol.com.co. Ayer miércoles 3 de junio se cumplieron 128 años de la fundación del Liverpool, y con ocasión de esta celebración para ustedes, ¿quién ha sido el entrenador y el jugador más influyente de su historia? Para mí, dice Héctor Pineda, sin desconocer el trabajo del actual entrenador Klopp y de un excelente jugador como Mané, la dupla es Bob Paisley y Steven Gerrard. ¿Qué opinan ustedes? Pues Héctor, respetando a Klopp, como usted dice, le voy a enviar esta respuesta a la que me sumo. Bob Paisley fue técnico del 74 al 83, ganó 20 trofeos en 9 temporadas. Y Gerrard estuvo del 98 al 2015, ídolo en Anfield, ganó 11 títulos con el Liverpool. Esa pareja para mí es la ganadora. Sí, yo no tuve tanto acercamiento al Liverpool en esa época, por eso me quedo con Klopp, pero uno no puede desconocer la historia de esos grandes protagonistas del Liverpool. Nora Gómez J., desde Albán, Cundinamarca. Escucho a mi padre hablar de dos jugadores holandeses de gran condición goleadora, Van Nistelrooy y Van Basten. ¿Ustedes me podrían decir cuál fue mejor para la selección holandesa de fútbol de ese país? Entiendo que uno de los compañeros de ustedes, de Caracol, tiene un perro que se llama Van Nistelrooy, don Diego Rueda, efectivamente. Pues le cuento que para mí me gustaba más, y creo que ha sido más importante también para la selección y para el fútbol holandés, Marco Van Basten. En la selección marcó 24 goles en 58 partidos, por 12 goles en 32 partidos de Van Nistelrooy. Y fue un súper goleador. Lamentablemente, tuvo que cortar su carrera por una lesión grave de tobillo, pero sin duda que en Ajax y en Milán sus dos equipos brilló. Hoy tiene 55 años. En Liga hizo 218 goles en 280 partidos, mientras Van Nistelrooy hizo un poquito menos, 249, un poquito más, en 449 partidos. Y jugó en el PSV, en el Manchester United, en el Real Madrid, en el Hamburgo y en el Málaga. Grandes jugadores los dos, grandes delanteros, grandes goleadores, pero con técnica para manejar la pelota. Me quedo con Van Basten. Vi jugar más a Van Basten. Y por eso y por las estadísticas que usted acaba de leer, me quedo con él. Juan Pablo Salgado, de En las 5:50 podcast, escribe desde Toronto, Canadá. Con relación al correo del coleccionista Henao sobre el partido frente a Inglaterra, debo manifestar lo siguiente. Yo estuve en las gradas del Spartak de Moscú y el partido se perdió por muchos factores. La falta de cabeza, experiencia y cancha. Los ingleses nos pegaban y el árbitro se hacía el de las gafas. No jugamos a lo que sabemos jugar, balón al piso. No hicimos ni tres pases seguidos. También perdimos desde la convocatoria de ese mundial y ya no había cambios. Dejamos a Chará y a Cardona por fuera del mundial y nos hubieran podido dar una mano en el segundo tiempo. Óscar y César dicen que se planteó bien el partido. Yo no creo. Se planteó bien en defensa, mas no en el ataque. En los penales nos mató la cabeza y la pasión latina al cobrar. Juan Pablo, le reconozco su apreciación, pero no la comparto. Es que no estábamos jugando contra un equipito de barrio. Por eso fue meritorio el resultado. Y ahora un regaño para usted. ¿Por qué hace rato no escribía? Juan Pablo, le quiero decir lo siguiente. Esa selección para los ingleses fue la mejor en un mundial cuando comenzó desde 1966 cuando ganaron el título. Y yo le vuelvo a decir lo de ayer, lo que comentaba ayer a propósito del tema. Si hubiéramos resuelto el partido por penaltis, no estaríamos diciendo eso. Y los penaltis no tienen nada que ver con el planteamiento y con la historia. Fueron simplemente accidentes de juego donde fallaron Vaca y Mateus, creo que fueron los que fallaron. Y sobre el tema de la convocatoria de Chará y de Cardona, Chará no cabía en esa selección, no tenía por dónde. Pero sí estoy de acuerdo con usted cuando afirma que Cardona debió estar en el equipo. Jorge Antonio Gallego Loaiza, señores Rentería y Londoño, los veo muy desesperados porque reinicie el balompié nuestro. Ustedes son periodistas maduros y con gran experiencia. ¿No les parece que se debe aprovechar esta circunstancia epidemiológica para arreglar la casa desde adentro? Por ejemplo, aprovechar el rico talento y la virtud que tenemos en la formación de jugadores que es mediocre. Puede que usted tenga razón en que uno tenga que aprovechar la pandemia para eso. Eso hay que hacerlo. Hay que tratar de arreglar la casa. Aunque, repito, la frase de hoy la dijo don Pepe Mujica: ninguna peste nos mejora o nos hace mejores personas. Sobre el tema de las inferiores, se pueden mejorar, pero no olvide que Colombia, después de Brasil y Argentina, que nos llevan mucho terreno, mucha ventaja, es el tercer país en exportación de jugadores. Y uno no exporta si no siembra. Uno no vende jugadores al exterior si no tiene una base importante de jugadores. Se puede mejorar mucho lo de las divisiones inferiores, pero aquí hay talento. Don Jorge Antonio Gallego Loaiza, se llama en sobrenombre Terry Gallego desde San Juan de Pasto. Pues yo le quiero decir a don Terry lo siguiente: nosotros hemos avanzado mucho en las divisiones menores, pero claro, todavía falta muchísimo terreno por recorrer. Ahora, nosotros podemos seguir colaborando con las divisiones menores y ojalá que el fútbol lo siga haciendo, pero también jugando con la liga profesional. Es que no veo por qué usted separa lo uno de lo otro, ni más faltaba. Sí, apoyemos las divisiones menores, pero juguemos al fútbol profesional. Luis Guillermo Huertas Cárdenas nos escribe: ayer Luis Arturo Henao, otro de los férreos contradictores del gran José Pekerman, escribió que Inglaterra al enfrentar a Colombia en Rusia 2018 era un equipo sub-23. Miente ese señor. A continuación relaciono las edades de los jugadores hasta el 3 de julio del 2018, día en el que se jugó el partido. Yo quiero destacar lo siguiente: él, Luis Guillermo Huertas Cárdenas, detalla las edades de jugador por jugador, que por ser tan largo, pues yo prefiero seguir con su correo y resumir. Él dice: Inglaterra tenía un promedio de edad de 25.8, Colombia un promedio de edad de 26.2. Como podemos ver, los dos combinados eran parejos en cuanto a edad. Inglaterra era sub-26 y Colombia era sub-27. Increíble que todo un estadígrafo no haya sido capaz de hacer esa simple suma. ¿Hasta cuándo tanta mala fe con Pekerman? ¿Hasta cuándo tanta mentira?, dice Luis Guillermo Huertas Cárdenas. Y yo me remito a sus estadísticas para leer el correo. Yo no estoy de acuerdo tampoco con Luis Arturo sobre ese tema. Y ayer daba el promedio de edad de los ingleses en ese partido, porque además lo tengo apuntado. Yasmín Burgos, quisiera saber si para ustedes el argentino Gabriel Fernández está en la lista de los primeros 5 jugadores extranjeros zurdos número 10 en la historia del fútbol profesional colombiano. Yo no sé si entre los 5, Yasmín, pero lo único que le digo es que el jugador extranjero de los últimos tiempos que yo recuerde con más calidad en Colombia se llama Gabriel Fernández. Era un crack. Lo que pasa es que era un hombre de un temperamento y un carácter un poquito díscolo y se complicó en Millonarios y después jugó por allá un rato en el Real Cartagena. Pero qué crack era Gabriel Fernández. Yo vi un jugador con Millonarios también, ¿se acuerda usted de López? Marcado también con la zurda. Carlos López, jugaba, claro. Muy bien el fútbol, claro. El misionero, era excelente crack. Jugador. Claro, el crack. Era un crack. Gran pasador, pero con la pelota Gabriel Fernández era único. Juan Felipe Figueredo Vera dice: les quiero escribir acerca de 3 temas. Primero, como mencionaron ayer 3 de junio, la mejor pareja suramericana de atacantes fue la de los campeones mundiales Romario y Bebeto. Y luego los campeones de América en el 91, Batistuta y Caniggia. Cuando Cavani y Suárez brillaron, lo hicieron junto a Forlán. Segundo, esta es la formación colombiana de los mundiales con Ospina, Chonto, Jerry, Yepes, Armero, La Roca, Rincón, Cuadrado, Valderrama, James y Jackson. Me dolió, dice él, sacar a Lionel. Y tercero, en vista que solo se haría una liga este año, sería una lástima que no se terminara la que ya había comenzado. Juan Felipe, lo de la dupla y lo de su selección son conceptos que nosotros respetamos. Cada quien tiene derecho a opinar. Y en lo de no terminar la liga, sí. protestamos y estamos en total acuerdo con usted. Y este es el último correo. Eliseo Lozano desde Bogotá, cuando hablamos de la importancia de las mujeres en el periodismo deportivo, él destaca dos. Claudia Elena Hernández, que marcó el derrotero para el ingreso de la mujer a los medios radiales, cierto, y Sara Castro Lizarazo, una excelente profesional, que es la directora de AS Colombia. Ya seguimos. Oscar, yo sí estoy muy preocupado con la manera como el gobierno nacional está manejando el fútbol. Veo que hay intenciones poco claras en su regreso. A mí me parece que el ministro de Deportes hizo lo suyo, entregar unas fechas que me parecen muy acordes a la situación epidemiológica que estaba viviendo en ese momento el país y que está viviendo hoy el país. Y en manos del ministro de Salud quedó el tema. Pero es que ya los protocolos llevan un mes y medio desde que salieron. Y el 26 de mayo se le entregaron al Ministerio de Salud cuando aparecieron las fechas. Y yo veo que le están exigiendo al fútbol cosas extraordinarias. Hoy puse en mi cuenta de Twitter, en @cesaralo, un video de lo que estaba pasando en la madrugada en Palo Quemado, aquí en Bogotá. Una manifestación con todo el mundo pegado, que era mucho más conflictiva que un partido de fútbol, por ejemplo. Y veo que al fútbol le exigen cosas extraordinarias. En Medellín, por ejemplo, un futbolista puede salir al supermercado, puede salir al centro comercial sin exámenes y no pasa nada, pero no puede entrenar en solitario. Yo sí creo que aquí hay una, no me atrevo a calificarla, pero hay una situación lenta del Ministerio de Salud para entregar los protocolos y permitir que el fútbol se reanude. El fútbol está invirtiendo grandes cantidades de dinero. El protocolo inicialmente puede costar más arriba de 2,000 millones de pesos y podría ser para nada, porque si esto se retrasa, como van las cosas, Oscar, ya es muy difícil hacer dos torneos. Ya estamos mirando todos un solo campeonato. Yo conozco a Ernesto Lucena, lo admiro porque está haciendo una carrera linda y además espero que siga y que vaya mucho más adelante. Pero lo tengo que criticar, César. Y lo tengo que criticar a pesar de que usted lo defiende y me sorprende por tanta defensa. Y le voy a explicar por qué. Un ministro, es que ya el señor Ernesto Lucena no es el director de una liga aficionada de fútbol, ni es un deportista que sube a Monserrate, no, es un ministro en semejante problema como es el del coronavirus, no se puede poner a entregar fechas sin tenerlas confirmadas, sin saber que esas fechas se van a cumplir. No puede quedar mal, César. Un ministro no puede salirle a los medios, entre otras cosas, abusando de las entrevistas porque estaba dando muchas, y eso se lo criticaron también, y decir el fútbol empieza entrenamientos individuales tal día, y empezará entrenamientos colectivos tal día, y volveremos a la competencia tal día. Eso no lo puede hacer si no está seguro. Si no depende de él, sino de otro colega, del ministro de Salud, pues tampoco lo haga porque queda mal. Y en este momento, para mí, Ernesto Lucena ha quedado mal con el fútbol, ha quedado mal con nosotros los periodistas, porque nos dijo cosas que no se cumplieron y él no puede fallar de esa manera. No puedo compartir, Oscar, esa apreciación, porque ¿qué hizo el Ministerio de Deportes? Mirar el protocolo, hacer observaciones, 10 puntos, y después de las observaciones sacó las fechas, porque es que el tema es simple, eso tampoco tiene tanto misterio. ¿Qué le correspondía al ministro de Salud? Dar vía libre para que compren las empresas que manejen los protocolos y las pruebas y las saquen adelante. Es que esto tampoco es tan complicado. Mire, Oscar, ya volvió la industria del calzado, la industria de la construcción, un montón de industrias. Y no ha habido protocolos tan complicados y la gente está trabajando en la calle. Volvió Transmilenio, volvió el transporte público en la capital de la República. Claro, con un nivel de utilización más bajo. Pero es que el tema tampoco es tan complicado. Es más de una responsabilidad individual que colectiva. Ya el gobierno hizo lo suyo, entregar las disposiciones de cómo se evita el contagio. Pues ahora depende de cada uno de nosotros cómo manejarlo para no contagiarnos y para no contagiar a los demás. A mí, sinceramente, me parece que el Ministerio de Deportes hizo lo que tenía que hacer. Hacer una evaluación del protocolo del fútbol, entregar unas fechas. El Ministerio de Salud lleva un montón de tiempo autorizando una cosa y no sé si es por miedo con la Asociación de Futbolistas. Porque es que la Asociación de Futbolistas, yo entiendo, tiene una organización de expertos, un grupo de expertos, pero parece que no estuviera en favor de los jugadores de fútbol, porque en vez de apoyar que el fútbol vuelva para que sus representados trabajen, parece todo lo contrario, parece un sindicato del sindicato, porque se oponen, interfieren, plantean el tipo de muestras, hasta cotizaciones hacen de cuánto cuesta. Yo la verdad es que veo una intención poco clara, don Oscar, en este tema. Bueno, vamos por partes. Primero, yo creo que el gobierno ha cumplido, pero no con el fútbol. Habrá cumplido en otros temas del coronavirus, pero no en el tema del COVID-19 en el fútbol. El gobierno no ha cumplido y por eso, empezando el programa, yo le pedí públicamente al presidente de la República que intervenga, porque los ministros no pudieron y la Dimayor tampoco. Entonces intervenga y diga, como lo manifesté al empezar el programa, si ustedes no arreglan, señores de la Dimayor, su problema interno, entonces se cancela el fútbol y empezamos en enero. Volveremos a estudiar la cosa en enero. Ahora, ¿cómo se le ocurre, César, al ministro Lucena, al ministro del Deporte, decir que si llegaba a aparecer un contagiado en un equipo de fútbol cuando se reiniciaran los entrenamientos individuales o colectivos, inmediatamente todo el plantel se iba al aislamiento? Eso no lo puede decir, por favor, porque el gobierno no lo está haciendo en la construcción, no lo está haciendo en todas las cosas que abrió ya para que el país marche con normalidad, no lo está haciendo. Entonces, ¿por qué lo tiene que hacer el fútbol, ministro? Ahora, no me pida hablar del ministro de la Salud. Lo respeto en muchas cosas que ha hecho muy buenas. Por eso yo no hablo del gobierno en temas generales del COVID-19. Hablo del gobierno en el tema del fútbol. Mal manejado, tan mal manejado como la Dimayor lo está manejando también, muy mal. Porque yo no sé hasta cuándo vamos nosotros a ser de idiotas útiles, que todos los días hablamos de la oposición en la Dimayor y de los otros que son los equipos grandes y que no actúan. Yo aquí reclamé, César, y lo vuelvo a hacer. ¿Cuándo van a hacer sentir su mayoría los equipos grandes en la Dimayor? Es que ese es otro problemita que yo no entiendo. ¿Para qué sirve la mayoría en la Dimayor? ¿Para qué sirve? ¿Cuándo la van a hacer valer los equipos grandes? Esa es mi pregunta. Lo más triste es que por primera vez los equipos grandes tienen mayoría. Tienen 25 votos. Tienen 25 opiniones que coinciden en su planteamiento. Pero estoy de acuerdo con usted, no la hacen valer esa mayoría. Estoy de acuerdo también con el tema de que un positivo no puede cerrar los equipos de fútbol. Positivos hay en todas partes, en el gobierno, en el sector cercano al presidente Iván Duque, hubo 13 positivos y no cerraron el gobierno. Las cosas tienen que seguir andando y tienen que reabrirse poco a poco, porque de lo contrario el asunto se complica. Mire, sobre el tema de la Acolfutpro, Tulio Gómez, en diálogo con Al Aire, con Marino Millán, dijo lo siguiente, el dueño de la América: Acolfutpro es un sindicato, es un grupo de personas que se dedica a quitarle la plata a los jugadores y a extorsionar a los equipos colombianos. ¿Pero qué han hecho ellos por el fútbol nacional? No han hecho absolutamente nada. Deberían ir. Es una opinión de un hombre como Tulio Gómez, que ve que la asociación tampoco ayuda en este tema. Pero bueno, aquí nos podemos quedar muchas horas hablando del asunto. Quiero contarle lo siguiente. John Córdoba regresó a entrenamientos con el Colonia. No fue de gravedad su molestia esta semana y podrá estar el domingo en el juego de visitante ante los Burgos. América desmintió rumores y aclaró la situación contractual de sus jugadores ante algunas noticias que circularon sobre que el club adeudaba los salarios de los meses de marzo y abril. América afirmó en un comunicado que hasta este 3 de junio, o sea, hasta ayer, ha cumplido con todos los compromisos pactados con su plantilla profesional masculina y explicó que a los trabajadores a los cuales se les suspendió el contrato se les ha hecho llegar un auxilio de 15 millones de pesos a cada uno. La Conmebol sigue con los preparativos para que la Copa Libertadores y la Copa Suramericana regresen en el mes de septiembre. Gonzalo Veloso, que es el director adjunto de la entidad, dijo que se va a viajar en charters, con controles sanitarios exigentes en las llegadas, en los alojamientos y en los entrenamientos de los equipos. A las 3:15 de la tarde de hoy juegan Guimaraes y Sporting en el fútbol de Portugal. A propósito de esto, pues Portimonense, ya ustedes saben, con Jackson hasta el minuto 84, ganó el partido, pero el Porto perdió por 2-1 contra el Famalicao. entre otras cosas, no le fue bien al colombiano Luis Díaz y peor a Mateus Uribe, quien estuvo en el banco. Pero le quiero decir algo, César, yo acepto que los entrenamientos no existen, que se ha trabajado muy poco, todo lo que usted quiera, pero ayer me estaba durmiendo viendo los dos partidos del fútbol de Portugal. Es más, creo que me hubiera divertido más viendo peluquear. Sí, fueron muy pobres. Y mire, Oscar, que en todas partes el tema se está manejando diferente, pero el fútbol sale adelante. El Comité de Operaciones de Emergencia en Ecuador determinó que el miércoles 10 de junio los clubes podrán regresar a entrenamientos para arrancar liga después de mediados de julio. En Perú se está haciendo exactamente lo mismo. Y uno no entiende, dos países donde la infección sobrepasó los límites. Ecuador es el segundo país de más contagios en Sudamérica después de Brasil y está pudiendo sacar el fútbol adelante, y nosotros nada de nada. Algo pasa, don Oscar Rentería. Oiga, le cuento que el Frankfurt en la Bundesliga goleó 3-0 al Werder Bremen y empezó pues a sacarle ventaja a los demás equipos en la zona del descenso del fútbol alemán. Y yo tengo aquí mi recorrido por la prensa internacional que vale la pena. Mire, en España, Mundo Deportivo dice hoy: para Luis Suárez, alta, o sea, quedó ya fuera de su lesión, está listo para jugar. En Francia, L'Équipe tituló: el Consejo de Estado decidirá el regreso del fútbol francés. En Italia, la Gaceta dello Sport anuncia: las pruebas salieron bien para Ibrahimovic. En Portugal, Abola dice: dragón confinado, el Porto a punto de perder el primer lugar con Benfica. En el país de Uruguay se titula así: la vuelta del fútbol ya está en marcha. Y finalmente, en el Comercio de Ecuador se anuncia lo siguiente: los equipos se alistan para volver a entrenar el 8 de junio del año 2020. Ya seguimos en el pulso del fútbol. Lo que sí tiene que ser claro es el cumplimiento, la responsabilidad por parte de los futbolistas en el cuidado con protocolos. 5 jugadores del Borussia Dortmund, entre ellos 2 figuras, Sancho y Witzel, habrían violado la seguridad porque fueron visitados por un peluquero que no tenía las medidas básicas de bioseguridad. Seguramente que van a exámenes. El PSV Eindhoven de Holanda apartó al defensa Denzel Dumfries del entrenamiento grupal porque acudió a una protesta por la violencia policial contra los afroamericanos en la que no se siguieron las normas de distanciamiento. En cualquier protesta no se siguen las normas, como en Estados Unidos, donde ni siquiera el toque de queda respetan. Y hay ligas, como la belga, que van a someter a todos los profesionales de la primera y de la segunda división a pruebas diagnósticas de coronavirus antes del 1 de julio para comenzar. Y hay un detalle. Aquí, primero, se aprobaron los protocolos, se establecieron las fechas y después miraron cómo y dónde hacían las pruebas. Y hay ligas en Europa donde las pruebas las hacen los equipos y no están aprobadas directamente por las autoridades de salud. Usted hablaba de Holanda y hay algo que me sorprendió, porque no sé si este país lo puede hacer por encima de la FIFA. Resulta que para que no haya fuga de talentos, está resolviéndose en Holanda que los niños de 15 años tengan que firmar contrato de trabajo en los equipos de fútbol, o no de trabajo, sino de vinculación a los equipos de fútbol. Y esto pues lo ha prohibido siempre la FIFA. Y le voy a contar algo, que por violar el fair play financiero le acaban de meter 2 años de sanción al Trabzonspor en Turquía, el equipo donde jugaron Teófilo Gutiérrez en el año 2010 y más recientemente Hugo Rodallega. Otro que aceptó, y creo que lo hizo bien, fraude fiscal fue Diego Costa del Atlético de Madrid. Reconoció que defraudó a Hacienda en España en más de 1 millón de euros. Y el pagar una multa de 543 mil euros lo salva de la cárcel. 36 mil euros son para que no vaya a cárcel y lo otro por el fraude fiscal. Le voy a proponer algo que puede resultar interesante. Si el fútbol, para continuar en Colombia, se programa con 4 zonas distribuidas con 5 equipos cada una, a ver cuál equipo saldría favorecido y cuál no. Por ejemplo, en el grupo A estarían Nacional, si se juega así, ¿no? Nacional, Medellín, Once Caldas, Envigado, Río Negro, Águila. Me parece a mí que el más perjudicado ahí sería Once Caldas, que tendría que jugar en territorio antioqueño contra 4 equipos antioqueños, 4 equipos de esa localidad. En el grupo B están Santa Fe, Millonarios, La Equidad, Boyacá Chico y Patriotas. Ahí sí es más o menos parejo. Parejo pues para Millonarios y Santa Fe. En el grupo C, América de Cali, Pasto, Tolima, Deportivo Pasto y Deportivo Pereira. Pienso yo que ahí sacarían alguna ventaja el América y el Deportivo Cali, que no tendrían que viajar y estarían en sus sedes. Y en el grupo D, Junior, Bucaramanga, Cúcuta Deportivo, Jaguares y Alianza Petrolera, la ventaja sería para el Junior. ¿Usted qué opina? Sí, estoy de acuerdo. En ese grupo Alianza Petrolera sería el más perjudicado. En el grupo de Cali, el Tolima, que tiene que pasar la línea para llegar a Cali. Y en el grupo de Medellín, por supuesto, el Once Caldas. A mí me preocupan un poco las sedes. Barranquilla, el Atlántico es el segundo departamento de más contagios en Colombia, después de Bogotá, que es el primero. Claro que la extensión de Bogotá es muy grande, pero es que la situación en Bogotá en el sur está complicada. Kennedy está cerrado, está en cuarentena porque los casos se dispararon. Y hay un estadio de Bogotá, Techo, que queda en esa zona de la ciudad. Y hay otro tema preocupante, y es la manera como se han devaluado los futbolistas del mundo por el coronavirus, entre ellos los colombianos, que según Transfer Market han perdido el 20% de su valor. James Rodríguez pasa de 40 millones de euros a costar 32 millones de euros. Súmele a eso las lesiones y la falta de continuidad en el Real Madrid. Dubán Zapata, que alcanzaba una cotización de 45 millones, hoy está en 36 millones de euros. Y Davinson Sánchez, que era el más costoso de todos, 60 millones, hoy valdría 48 millones. El tema los toca a todos. Fíjese que ya el Paris Saint-Germain, que pagó 222 millones por Neymar hace dos años, lo está vendiendo en 175 millones de euros. En España se recuperó Luis Suárez, pero tiene problemas Messi. Ayer dijimos aquí en El Pulso que no había entrenado con el grupo. Ahora parece que podría sufrir una mini ruptura, lo que lo dejaría con espera para recuperarse ante el partido frente a Mallorca. Y mire usted que la esposa de Edwin Cardona finalmente no declarará contra Villa. Si bien había sido propuesta como testigo por el abogado de Daniela Cortés, ella, Carolina Castaño, finalmente desistió de brindar declaración, aunque publicó este mensaje en sus redes sociales. Como mujer, no acepto ningún tipo de maltrato contra mi género y de ninguna persona. Mi apoyo a Daniela Cortés se lo demostré de manera personal y pido no incluir mi nombre, ni el de mi esposo, tampoco el de mi familia, en las situaciones legales como las ya conocidas. Sobre esos temas judiciales está bien enredado el Chicho Serna. Lo han llamado a juicio en Argentina con el hijo y la viuda de Pablo Escobar. Resulta que el narcotraficante colombiano José Byron Piedraíta Ceballos declaró que su dinero en Argentina lo gestionó con inversiones hechas a través del exfutbolista Mauricio Chicho Serna, quien señaló como supuesto testaferro de otro narcotraficante llamado Carlos Mario Aguilar, alias Rogelio. Todo esto en un caso alertado por la DEA en el año 2016, denominado como el Café de los Angelitos, una organización colombiana de lavado de dinero en Argentina. No está fácil el tema para Chicho. Ya Japón tiene liga femenina, eso está bastante bien. Y le cuento a usted, César, que se volvió a lesionar Higuaín, problema muscular en la Juventus. Pobre Higuaín, hombre, y está buscando la posibilidad de ser transferido. Dos jugadores, Ricardo Gareca, el técnico del Perú, confirmó que va a seguir desde Buenos Aires el reinicio del fútbol peruano, suspendido desde marzo. Viajará el sábado a Argentina. Y Gimnasia y Esgrima de la Plata anunció la renovación del contrato de Diego Maradona como entrenador hasta finales de la temporada del 2021. Y a usted no le gustaba que renovara Maradona, fíjese cómo es la vida. Ayer vi en un noticiero de televisión, en Caracol Televisión, pues no dijo Javier que se trataba de Maradona, pero vi un gordo con unos chores, manejando una pelotica pequeña con la zurda, con una barriga tan impresionante que de pronto por su cara, su barba y sí, sus canas, no me pareció Maradona, pero por la barriga sí. La verdad se lo digo sí, sinceramente. Sí, pero eso es montado, Oscar. Eso es montado. Lo que pasa es que tenía parecido a Maradona, pero eso es montado en computador. yo no le digo que sea real, por eso lo estoy poniendo en sí. Interrogante, ¿no? No digo que sea Maradona, lo que digo es que Maradona está muy parecido, no por las canas, ni por la barba, ni por el manejo con la zurda y esa pelotica, sino por la tremenda barriga. Es que yo, sinceramente, siempre haré la misma pregunta. No puede ni hablar, no puede ni caminar. ¿Cómo lo contrata para director técnico? Y a propósito de Argentina, ayer circularon imágenes de algunos jugadores del Deportivo Riestra, no lo conozco pero se llama así, Riestra, de segunda división, entrenándose en el estadio y violando las restricciones de la cuarentena obligatoria que rige en ese país. De inmediato la AFA abrió investigación para sancionar. La irresponsabilidad y la falta de disciplina es por todo el mundo. La Federación Francesa de Fútbol destinó 30 millones de euros para el balompié aficionado de su país. Y el director deportivo del Eintracht Frankfurt ofreció su estadio para jugar la final de la Liga de Campeones. Todo indica que el tema de la Champions y de la Europa League va a poder seguir jugando de manera normal en cada sede. COVID-19 en Inglaterra. Se realizaron 1.094 tests entre jugadores y personal de los clubes y aparecieron 9 casos positivos nuevos. También en el Tottenham, el equipo de Davinson Sánchez, se ha confirmado lo que usted anunció ayer, un nuevo caso positivo. Y la Liga Premier aprobó definitivamente los 5 cambios en sus partidos. Otros que llegaron a un acuerdo fueron los jugadores y los directivos de la MLS en el fútbol de Estados Unidos. Hay acuerdo y va a retornar la Liga en las próximas semanas en Orlando, Florida. También retornará la Liga de Fútbol de Rumania el 12 de junio a puerta cerrada, no con público como inicialmente habían solicitado. Y la última, Teófilo Gutiérrez le ha donado 3.200 raciones de comida al área social del club Rosario Central en Argentina. Serán destinadas a 210 chicos y chicas durante 2 semanas en estas épocas difíciles. Se nos acabó el tiempo. A todos gracias por la compañía y por hacer del Pulso del Fútbol el programa deportivo más escuchado en la radio colombiana y en el exterior. Felicidades para todos. El Pulso del Fútbol con César Augusto Londoño y Óscar Rentería.